Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, queridas oyentes. Son las 9 de la noche, las 8 si estáis en Canarias. Y como cada miércoles comienza Acercando Personas, un programa que pone en valor precisamente a las personas. Por eso hablamos de ellas. Hoy vamos a continuar informando sobre las marchas que tienen previsto llegar a Madrid el próximo 23 de julio. Las marchas que aquí ya hemos bautizado como el Camino Indignado. Contactaremos con las marchas del noreste, la de Barcelona, y con la sureña, la de Sevilla. Pero no solo hablaremos de esto, de las marchas, también vamos a tratar de nuevo el asunto de Grecia. Haciendo un repaso de toda la semana, y de su actualidad, el miércoles día 29 conocíamos que el país heleno era noticia porque su gobierno, el gobierno del presidente Papandreou, aprobaba el plan de ajustes por el que la Unión Europea le daba a Grecia un crédito de nada más y nada menos de 12.000 millones de euros. Un dinero que, como saben, no es regalado. Por eso tenemos esta noche a dos invitados que nos informarán sobre ello y contaremos con algunos audios que tratarán sobre el tema. Entre tanto, las cosas para España siguen complicándose. La agencia de calificación de la deuda Moody's ha puesto como muy en duda la capacidad para que Portugal pueda hacer frente a sus deudas, por lo que ha recortado su nota de solvencia hasta calificarla, atención, como bono basura. La misma basura que, por otro lado, está investigando la Audiencia Nacional en la supuesta trama de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, que, como saben, venía cobrando a las personas por utilizar los derechos de canciones, entre otras cosas. Cobraban por derechos, pero qué mal se conjuga el derecho con el dinero. Y el dinero es lo que nos está llevando hasta esta situación. Un dinero que ahora, gestionado por la nueva rectora del Fondo Monetario Internacional, que además es francesa, Christine Lagarde, quien se propone luchar por Grecia y su derecho. Los derechos de las personas ni se compran ni se venden, amigas. Y por eso es lo que lucha el 15M, porque los derechos, que no son otra cosa que la capacidad de reconocer la dignidad humana a las personas. Y mientras todo esto pasa, nosotras, las personas, pese a la que está cayendo, comenzamos este programa con las noticias positivas, que a verlas, haylas. Eliminación de los privilegios de la clase política. Contra el desempleo. Derecho a la vivienda. Servicios públicos de calidad. Control de las entidades bancarias. Fiscalidad. Libertades ciudadanas y democracia participativa. Reducción del gasto militar. Bueno, pues la primera noticia, ahí va. El 15M vuelve a parar otro desahucio. Unas 200 personas han acudido a primera hora de la mañana a la calle Virgen de Lluc de Madrid, distrito de Ciudad Lineal en el este de la ciudad, para intentar evitar el desahucio de una familia. La madre, identificada como MJ, esperaba al secretario judicial a las 9:30 de la mañana para ejecutar la orden de desahucio. La mujer tiene pendiente una deuda de 200.000 euros. De 55 años y en paro, mantiene y cuida a un hijo de 25 años con una discapacidad del 77% y a otra hija desempleada como ella y avalista de su hipoteca. En contra de lo que ha sucedido en otras ocasiones, al lugar no han acudido los policías. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado a mediodía de que, por motivos de orden público, se aplazaba el desalojo hasta nueva orden. Continuamos. Dimite el presidente de Radio Televisión Española, Alberto Oliar. No es que la dimisión de una persona signifique para este programa algo positivo, sino que la renuncia se produce días después de que se detectara que Oliar había adjudicado la cobertura técnica del programa La Mañana de la 1 a una empresa que precisamente pertenece a su hijo. El pasado sábado se celebraron las cuartas jornadas de diálogo entre culturas. Bajo el título Los pueblos despiertan, las culturas convergen. A ella asistieron representantes de la sociedad civil siria, islandesa, boliviana y libanesa, entre otros. Sin duda fue un día en el que se resaltaron, como intentamos hacer aquí, las virtudes de las personas. Y rumbo a Gaza mantiene por segundo día consecutivo la ocupación de la embajada de España en Grecia. El grupo de activistas de rumbo a Gaza, que ayer ocupó la embajada de España en Atenas, permanece en las dependencias diplomáticas por segundo día consecutivo tras haber pasado la noche allí. En total son aproximadamente 30 personas del Estado español las que participan en este acto no violento. La ocupación no ha vulnerado en ningún momento la libertad de movimiento del personal de la embajada ni de los ciudadanos y ciudadanas que puedan realizar sus trámites con absoluta normalidad. Rumbo a Gaza mantiene su determinación de seguir ocupando la embajada hasta que nuestro barco, el Guernica, pueda navegar libremente por las aguas del Mediterráneo. El Guernica participa en esta segunda flotilla de la libertad, una expedición compuesta por una docena de barcos y más de 500 internacionalistas, cuyo objetivo es romper y poner fin al bloqueo ilegal israelí a la Franja de Gaza. El pensamiento marxista pronto gana. From Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Then one face we collapse, anyhow we collapse, we will collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the bone, Jah hold me long. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Yo beneficio, my beneficio, de you, them beneficio, yo. Yo money fill up, my money fill up, that I know, come on, no big, yo. Me no want to take, me no want to check, me no want to get too miserable. Me no want to feel wrong with a bite and chat on big, yo. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Bueno, os decíamos antes que íbamos a hablar con marchantes que tienen previsto llegar el 23 de julio a Madrid, a la Puerta del Sol. Ya tenemos ahora mismo en línea a Piro, que está en la marcha noreste, que desde Barcelona han salido, ¿verdad, Piro? Sí, hemos salido de Barcelona, salimos el día 25. El día 25 salisteis, y bueno, ¿cómo se está sucediendo los días? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues el camino es duro, pero con muchísima ilusión y ya visualizando el destino, que es Madrid. ¿Tenéis previsto llegar el 23 o vais a llegar antes, después? Pues en un principio la llegada será, sí, el día 23 a Madrid. ¿Dónde estáis ahora mismo? Pues ahí estamos en Calenda, provincia de Teruel. ¿Y es un pueblecito pequeño? Sí, es un pueblo pequeño, de unos 1,000 habitantes, más o menos. Y ahora mismo estamos en pleno proceso de asamblea de pueblo. Sí, eso es lo que te voy a preguntar, porque cuando hemos hablado con otros marchantes, la semana pasada hablábamos con uno de Valencia, nos decían que en torno a las 9 o así siempre se hacía una asamblea en la que se intentaba que participara también los vecinos del pueblo. ¿En esta ocasión también están participando? Sí, nosotros la verdad que no podemos quejarnos de la respuesta que están teniendo los pueblos. Nosotros solemos empezar las asambleas a las 7 y acabarlas más o menos a las 10:30, 11 de la noche. Uh-huh. Y con una gran participación por parte de los habitantes del pueblo donde estemos. Y además que supongo que también esos vecinos ya sabrán con antelación que vais a llegar vosotros, que os tienen que acoger allí en el pueblo unos días o un día en este caso. Sí, la verdad que intentamos que todos los pueblos tengan conocimiento del día que llegamos. Y la verdad que los recibimientos y las acogidas que nos están dando son extremadamente importantes. ¿Cuántos sois ahora mismo en la marcha? Pues nosotros ahora mismo seremos unos 180 más o menos. 180, pues caminando. Es bastante numerosa. ¿Y cuántos salisteis de Barcelona? Pues de Barcelona salimos unas 90 personas y se nos han ido sumando por el camino. Ajá, o sea que iban, supongo que también a través de los blogs, si no lo puedes recordar también, tenéis un blog, ¿verdad? Sí, tenemos el blog, que es marchapopularindignada.wordpress.com. Uh-huh. Y luego también a través del Facebook y Twitter continuamente. Ahí vais indicando por dónde estáis parando cada día para que la gente se pueda enganchar. Sí, aparte también tenemos activado el localizador de Google, que bueno, nos ayuda también a que la gente sitúe el momento exacto donde estamos con un error de 60 metros. Ya. Bueno, a ti como experiencia personal, ¿qué es lo que te está reportando este camino que, bueno, ya desde el día 25 pues lleváis unos 10 días, 11 días? Sí. ¿Qué te está reportando a ti? Puedo decir que me está reportando una felicidad inmensa. Estás conociendo, imagino, un montón de gente. No solamente la gente que conoces, sino la cantidad de ¿cómo sé, cómo decirlo? La profundidad con la que conoces a la gente. Uh-huh. Se están forjando amistades muy importantes, la colaboración es extrema y evidentemente problemas hay en todos los sitios, pero aún así, gracias al diálogo y la comunicación que tenemos entre todos y entre todas, es muchísimo más llevadero este camino. Ya. ¿Cómo os organizáis vosotros? ¿Ahí también estáis por grupos de trabajo, por comisiones, para que se encarguen de llevar agua o cómo lo estáis planteando? Sí, nosotros tenemos una serie de comisiones, y como pueden ser infraestructuras, contenidos, sanidad, dinamización, medio rural, medio ambiente, cocina. Uh-huh. Y tenemos una serie de comisiones que se encargan del funcionamiento diario, de la realización de mínimos, de contenidos, de propuestas de trabajo, como puede ser, por ejemplo, la propuesta que nosotros llevamos anunciando por todos los pueblos, que es el día 23, todos aquellos que no puedan unirse para llegar a Madrid, hagan un recorrido por su provincia, hagan una marcha reivindicativa por su provincia. Esa es una de las propuestas que habéis sacado. ¿Tenéis alguna más a la que habéis llegado después de tantos días? Nuestra insistencia aquí en los pueblos es principalmente la denuncia de las situaciones irregulares por parte de los políticos, por parte de los bancos, la creación de cooperativas agrícolas para que la gente pueda permanecer dentro del pueblo y no tener que marcharse, el ecologismo, evidentemente, y la conservación, sobre todo, del medio rural. ¿A ti personalmente qué te llevó a querer participar en esta marcha? Pues la indignación. Uh-huh. Pero estaba tan indignado que sentía la necesidad de hacer, no solamente de participar como participamos en la acampada de Barcelona, sino de uh-huh. coger la mochila a la espalda y tirar hacia Madrid para poderle decir al gobierno que basta ya. Uh-huh. Y como tú, pues esas 90 personas, ¿no?, que empezasteis la marcha, y supongo pues, sí, que ya después de tantos días habréis podido hablar y demás. ¿Qué es lo que sacas de esas conversaciones? Pues sobre todo la fuerza que tiene la gente para cambiar el mundo. Sí, tenemos claro que es el momento, que se puede cambiar y que la gente está muy convencida de poder hacerlo. Uh-huh. Oye, ¿y alguna anécdota que eso haya pasado por el camino, por ejemplo? Bueno, pues un día nos demostró el GPS que no funciona y nos perdimos como unos 200 o 300 metros que nos tocó recorrer hacia atrás. Sí, ¿no? Son así anécdotas de ese tipo, equivocarnos al guardar el agua para lavarnos un poquito las heridas, agua salada, y nos equivocamos y la metimos con el agua dulce. O llegar a Vilafranca y encontrarse al pueblo sentado frente al ayuntamiento para reivindicar que el alcalde no se suba al sueldo. ¿Habéis hecho eso? Sí, eso se hizo, eso entre otras muchas acciones. También nos hemos sentado frente a un CAP para reivindicar que no queríamos el cierre del servicio de urgencias. Uh-huh. Entonces, un poquito la marcha no solamente es para caminar o para llegar y hacer una asamblea con el pueblo, sino también para reivindicar sus necesidades. Claro, sí que el miércoles pasado también hablábamos de todas las acciones que se estaban llevando a cabo y sobre todo la conclusión era que desde el principio no solo no han bajado en números, sino que han aumentado con diferencia todas las acciones y todas las movilizaciones que está habiendo. Y eso supongo que también esas noticias que os llegan a vosotros, que os llegarán de alguna forma. Por ejemplo, hoy conocíamos que se había parado otro desahucio esta mañana en Madrid. Supongo que os tiene que dar más fuerzas todavía. Sin ninguna duda. El ver que el movimiento al finalizar las acampadas no ha parado, sino que ha aumentado, es desde luego que yo podría decir que es la gasolina que hace que nosotros sigamos caminando hacia Madrid. Somos un reducido número de personas la que está caminando en comparación a lo grandísimo que es este movimiento, y yo creo que esa gente que no puede caminar por las circunstancias que sea son los que con las acciones que están llevando a cabo en las diferentes ciudades nos está haciendo seguir para adelante. ¿Estáis haciendo algún seguimiento de prensa o algunos medios de comunicación se están interesando por la marcha? Sí, evidentemente hay un gran número de medios de comunicación que está interesado en la marcha y en el movimiento, pero todo también depende de cómo te traten la información, que no siempre claro, es la eso, mejor eso de es las lo, eso es a lo que iba, que si habíais visto en, no sé, en alguna ocasión, pues algún artículo o algún vídeo que os hicieran sí. Y que luego sí, analizarais un poco un por encima. Un seguimiento intenso de la prensa por parte de la Comisión de Comunicación. Y evidentemente es que es más de lo mismo, es lo mismo que llevamos viendo desde el 15 de mayo. Sí, y la prensa graba, la prensa pregunta y la prensa manipula. Sí, o sea, esa sigue siendo vuestra conclusión. Sí, yo creo que es nuestra conclusión y salvo que se demuestre lo contrario, en este caso no son inocentes, sino que son culpables. Ya, bueno, aquí el otro día... Sin embargo, sí que estaba desde Valencia también nos decían que bueno que había ciertos medios de comunicación que lo estaban haciendo muy bien. No sé si a vosotros en especial os ha tratado bien alguno. Sí, nosotros evidentemente hay medios de comunicación que tratan desde la veracidad, como puede ser el periódico Diagonal en Barcelona, como ha podido ser en ciertos momentos el periódico Público, pero evidentemente la gran mayoría es todo lo contrario. Ya. Bueno, ¿y qué estáis hablando ahora mismo? ¿Qué estabais hablando ahora en la asamblea? Así ya nos vas contando un poco. Sí, bueno, pues desde luego que el mayor número de personas que ha participado es gente joven dentro de la asamblea y su mayor problema es la cantidad de kilómetros y el dinero que tienen que gastar para poder llegar a una universidad. Y estamos en Calenda, que está como a 2 horas y media, casi 3 horas de Barcelona, y junto con Barcelona y Zaragoza son las universidades más cercanas que tienen. Ya. ¿Y cuántos, sabes, dime, por curiosidad, cuántos años tiene el más mayor de la marcha? 78 años. 78 años. Ahí lo dejamos. Ahí y como un campeón. Y seguro que es el más machoso de los marchantes, ¿no? Sin ninguna duda. Además, tiene una energía que a los jóvenes nos dejan vergüenza. ¿Y el más joven? El más joven, 17 años. 17 años. O sea que, bueno, yo creo que es una amplia gama, ¿no?, de diferentes edades para que luego digan, pues, como dices tú en la prensa, que hay edades para todos los gustos. Sí, para que luego diga la prensa que somos 4 perros flauta caminando por la carretera. Y aquí hay un poquito de todo y sobre todo tenemos la gran suerte de llevar a gente mayor, que al final es la escuela de la experiencia, ya, ¿no? Pueden aportar todo aquello que ellos vivieron en su momento y que ahora, bueno, son partícipes de nuestro momento. ¿Os animan cuando vais por la carretera? ¿Os animan los coches? Sí, la verdad que es sorprendente. Yo al principio pensé que no íbamos a tener esa respuesta por parte de los coches que circulan por la carretera y el otro día creo que hemos hecho 12 kilómetros compitidos ininterrumpidos de apoyo. ¡Joli! 12 kilómetros. Así que son esto... como una hora casi, ¿no? Sí, más o menos, una hora, hora y media de pitidos ininterrumpidos. Y el problema de eso es que no hay ningún problema, porque estamos encantados, pero al final es que nos duelen tanto los brazos como las piernas de aplaudirle a la gente que nos pita. Bueno, pues Piro, te vamos a despedir ya para que te puedas volver a la asamblea, pero sí, antes dinos qué esperas encontrar en Madrid cuando llegues. Pues sobre todo a miles de personas indignadas y no sé, creo que espero encontrarme clines porque creo que las lágrimas que caigan cuando pisemos la barrerita de Madrid van a ser numerosas. Aquí también hay mucha ilusión y se respira muy buen ambiente preparando y organizando vuestra acogida, precisamente. Contamos con ellos, sabemos que los compañeros de Madrid sí. Están muy ilusionados con que lleguemos y no me cabe ninguna duda de que el acogimiento va a ser espectacular. Bueno, pues esperaremos ese día. Muchas gracias, Piro, por participar aquí. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, os voy a presentar a los invitados que han venido hoy para hablar sobre Grecia, después de escuchar las palabras de Piro, que es marchante en la columna de Barcelona, en el noreste de la ciudad, o sea, del país. Y tenemos a Ernesto. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ya casi, ¿no? La verdad que no lo sé, llevo unas horas metido aquí, no me estoy fijando si es de día o de noche. Y tenemos también a Antonio. Gracias. Que, bueno, ya ha participado otras veces en Acercando Personas, pero está también colaborando en otros programas de la radio. Gracias. Como analista de la situación política en Grecia. Y sí. Si os parece, pues comenzamos contigo, Antonio. Sí. ¿Qué noticias nos traéis hoy desde Grecia? Yo voy a leer un comunicado que prácticamente ha sido sacado y me han mandado los compañeros de Plaza Sindagma el lunes, a los que agradezco muchísimo, porque con la aprobación de las leyes del programa económico medio plazo, como se dice en Grecia, mesoprócesmo programa, y con las leyes marcos que lo constituyen, hay algo que es muy grave y que tenemos que analizar también aquí. Entonces, Lourdes, si me permites, voy con un comunicado. Claro. Es aviso a la Troika, a los bancos y a los futuros inversores, tanto griegos como extranjeros, que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega. Comunicado que ha sido sacado en la Asamblea Popular de Sindagma el 3 de julio del 2011. Un gobierno depuesto y dictatorial que no representa al pueblo griego acaba de aprobar una propuesta de ley con la intención de vender a precio de coste el suelo y la propiedad pública contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Comunicamos a cuantos tienen los ojos puestos en una futura oportunidad de inversión que no tardaremos en derrocar este gobierno, que en breve tendrá que dar cuenta de sus crímenes en contra del pueblo y del país. Sus firmas y sus proyectos de ley son papel mojado. No los ha aprobado el pueblo griego, que por supuesto no los reconoce. A todos los aspirantes inversores le advertimos que no se le ocurra acercarse a las 20 subastas de nuestro suelo ni nuestra propiedad pública, mucho menos comprarlos. En cuanto el pueblo reconquista la soberanía del país, no solo perderán todo lo comprado, sino que no se les devolverá el dinero pagado por ello. Advertimos también que hasta el momento en que recuperemos el control del país, haremos cuanto esté en nuestras manos, mediante la autoorganización, por impedir y sabotear las posibles inversiones. Y lo haremos en defensa de nuestros derechos, según se desprende, tanto de la Constitución griega, como de los derechos de los seres humanos y de los pueblos reconocidos internacionalmente. Que ningún aspirante inversor se atreva a participar en las rebajas de suelo y propiedad pública de Grecia sin ser consciente del alto riesgo que corre su inversión. En el caso que dicha inversión se lleve a cabo, recibirá la bienvenida en un país que, cuando se ve privado de su libertad, sabe engendrar canaris y reducir a escombros puentes sobre el Gorgopótamo. La Asamblea Popular de la Plaza de Sindagma, el 3 de julio del 2011. Hago una precisación. Canaris fue un almirante griego de la guerra de independencia que consiguió destruir la flota turca en 1822. Mientras la destrucción del puente sobre el Gorgopótamo, que ocurrió el 25 de noviembre del 1942, fue una de las hazañas heroicas de los partisanos griegos contra la ocupación alemana. Bueno, Antonio, noto mucha tristeza en tu tono de voz. Sí, hoy. Bueno. Intentaré analizar todo eso. Hasta hoy ha sido sacado otro batacazo que prevén las leyes marco que constituyen el programa económico a medio plazo y que claramente todo eso se constituye. irá haciendo, por todo eso, irá siendo redactado un nuevo memorándum, como se llama en Grecia, mnemonio, con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea. Entonces, esto, Lourdes, es consecuencia o... ¿Continúo? Sí, sí, sí, continúa. Esto es consecuencia o la secuela de lo que el lunes, por ejemplo, han dicho algunos, entre comillas, jerarcas comunitarios o internacionales. Si habéis leído los periódicos, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho que Grecia, con esto, con estas leyes, con estos programas de ajuste, tendrá que perder obligatoriamente o inevitablemente su, una parte de su soberanía nacional. Y que, una parte o entera, me parece. Cuando tú te doblegas de esa manera y te imponen desde fuera cómo tienes que gestionar la sanidad, cómo tienes que gestionar... La palabra de Juncker fue, era una parte, claro, claramente él tiene que suavizar todo. El hecho es, Ernesto, que prácticamente los representantes del gobierno heleno son solo ahora fieles ejecutores de las órdenes de Bruselas. Y nada más, no deciden nada. ¿Cómo se ve con los recortes o cómo se ve con el barco Guernica? Sí. Esperando en la isla. Claro, y son fieles ejecutores de Bruselas, del FMI, porque Bruselas ha dicho eso, entonces tenemos que cumplir con eso. Esta es la actitud de los los políticos griegos, sobre todo del Partido Socialista al gobierno, que por conservar el poder hacen todo eso. Pero lo de la votación, perdona Gregor, ¿la votación ha sido hoy o va a ser esta semana? ¿La votación de qué? De unas nuevas medidas. Cuando hablaban de que el gobierno griego tenía que pasar esta semana otro examen. No, las medidas han sido ya. Fueron aprobadas la otra semana. Ya, sí. Las leyes marcos ahora, esta semana, o mejor, la próxima semana, el lunes de la próxima semana, el 11 de junio, ahora estoy llegando a eso. Se concluirá la composición de un fondo de valoración del patrimonio estatal. O sea, un fondo de valoración. ¿Con la intención de qué? Con la intención de vender. Este año, Atenas tiene que vender, por orden de Bruselas, por lo menos recaudar de las ventas del patrimonio estatal 5.000 millones de euros sobre los 50 que tiene que recaudar hasta el 2015. Y entre ellos supongo que estará pues los museos, Más que los museos. De hecho, aquí ya en España se habló o se rumoreó de la compra alemana de la Acrópolis. De la Acrópolis no se había tanto hablado. ¿Cuánto? No, de la Acrópolis. Me trabo. Acrópolis. Muy bien, chicos, ahí os veo. Ahí os veo ágiles. Sí. No, se habló de la compra alemana en España de parte del Museo del Prado. Ah. En España. Sí, en España. Que sería muy grave también eso, que por eso estoy aquí, estoy en España, vivo en España, y luchamos también por eso, porque aquí no pase lo que pasa en Grecia. Claro que los periódicos alemanes hablaban hasta de que los griegos tienen que vender la Acrópolis, que me parece una barbaridad, una absurdidad, algo denunciable. Así. Y lo que sé es que muchos servicios sí van a ser privatizados o vendidos, sino totalmente casi. Uh-huh. Como por ejemplo, agua, el servicio de suministro del agua, el servicio de suministro de la luz, ya la empresa eléctrica estatal, DEI, había proclamado la semana pasada una huelga con interrupciones periódicas de suministro de electricidad en varios puntos del país, y estas huelgas han sido objeto de investigación judicial. Después, aeropuertos. Una gran parte de las acciones del Aeropuerto Internacional de Atenas están en manos de un coloso alemán. ¿Y sobre la televisión pública se ha hablado algo? No, sobre la televisión pública no. Se hablaba de puertos, por ejemplo, de los puertos públicos, del puerto del Pireo, que muchas, que los chinos están allí y ya están con una de sus empresas dentro del Pireo, pero quieren aprovecharse de esto para hacer del Pireo una base de sus comercios en Europa. Y, claro, el servicio de loterías del Estado, la compañía de los teléfonos, de las telecomunicaciones, la estatal OT, que ya hace años había sido abierta a sociedad por acciones y ahora tiene que ser privatizada aún más. El comprador sería Deutsche Bank. Eso, también te voy a preguntar ahora mismo sobre eso. ¿Quiénes son o quiénes están protagonizando esas inversiones? ¿Qué países? Sí. Te puedo decir por la sociedad de la comunicación que el comprador se especula que es Deutsche Bank. Uh-huh. Entonces, la mayor parte creo que sea Alemania. Uh-huh. Además, las acciones del aeropuerto de Atenas están en manos, una gran parte, no sé si el 40% cuánto es ahora, de un coloso alemán. Entonces, quiere expandir también en el sector transportes Alemania. Uh-huh. Y el puerto, creo que son más los chinos que allí quieren expandir sus negocios portuarios en Grecia. ¿Qué más medidas se prevén, aparte de la privatización? No, el hecho de que este fondo de valoración del patrimonio público, Lourdes, hay que profundizar más. Porque estará compuesto por 5 personas. Además, hay 2 personas que no son griegas, son representantes de países miembros de la Unión Europea que tienen función de observación. Pero si la venta del patrimonio del Estado encuentra algún obstáculo, entonces tiene un poder decisional de decisión. Entonces, ya eso es muy mal, es muy mal. Y claro, este organismo tiene duración de 6 años, salvo imprevistos, y sobre todo puede contraer préstamos o puede emitir bonos que son intercambiables con los del Estado, entonces puede hacer lo que quiera. Y esto, claro, va en consecuencia de la declaración siempre del presidente del Eurogrupo Juncker, que dijo que Grecia tiene que seguir la misma política que en su periodo, en su tiempo, siguió Alemania cuando, por medio de una sociedad privada o por medio de un órgano mejor constituido por el Estado, ¿no?, una sociedad privada que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, cumplió con la privatización de 14.000 empresas en Alemania del Este y después no se benefició de estas ventas, se fue a la quiebra. Entonces, ¿quién se benefició realmente de esta privatización de las empresas de Alemania del Este? Grecia tiene que seguir la misma política, porque vemos que esto será así. Hoy, otro batacazo, Lourdes, porque hoy ha sido, por ejemplo, Dimitris Riepas, que es un ministro del gobierno, ha dicho algo sobre los funcionarios, que otra ley es marcos del programa económico a medio plazo, el despido de 150.000 funcionarios públicos. ¿150.000 funcionarios públicos? Un recorte de 150.000 funcionarios públicos que tienen que ser, o sí, en pocos meses, cesar, de sus puestos. 150.000 funcionarios que hoy, leyendo también un sitio internet griego para también informar en esta transmisión, también al público, a los oyentes que nos siguen, que prácticamente serán, dijo este ministro, que serán despedidos si no aceptan unas de estas condiciones. O sea, que sean trasladados a otro servicio del Estado o que acepten una disminución de horario o a media jornada o que acepten ser insertados, esta me parece una medida de terror, en un programa de abandono voluntario de la profesión. Es una cosa tremenda. Algo que le van a convencer para que se... Sí, sí. 150.000 funcionarios tendrán que bajarse de sus puestos, de ser despedidos de sus puestos. Desde que aprobaron las medidas, sí. ¿Sabe cómo se están manifestando allí las sí. personas? ¿Sigue esa escalada de violencia? Porque yo, aparte de lo que se pueda leer sí. en prensa, pues bueno, ya que tenemos aquí a Antonio, que sabemos que es una fuente fiable, pues sí. preferimos entonces Lourdes, ya vamos con la excepción de violencias políticas, que son bastante ricos. Perdona si me explayo un poco, pero como son bastante ricos, hay que informar también, porque aquí en España nadie nos habla de eso, ¿no? Entonces, el viernes pasado, me parece que fue el viernes, o así, sí, el viernes pasado, la noche del viernes al sábado de la semana pasada, y un diputado local, un diputado del PASOK, un tal Nikos Tsonis, se había reunido con los representantes regionales en una ciudad de la Grecia Central, se llama La Mía, y los manifestantes, nada más saber eso, lo increparon y rodearon el lugar donde se reunían estas personas. Los manifestantes lo golpearon hasta en el cuerpo. El cordón policial poco pudo contra las furias de los manifestantes y este tuvo que huir prácticamente después. Después, en otros dos diputados, en otra ciudad cercana a esa, se llama Volos, en Tesalia, tuvieron, sobre todo una diputada, una mujer, siempre del mismo Partido Socialista, tuvo que pasar la noche en su despacho porque fue increpada por los manifestantes. Después hubo también Octavías, se dice así, ¿no? Octavías, puestas en las puertas de las oficinas políticas de algunos diputados en una isla que se llama Eubea. Y después también ayer la... Si te parece, Antonio, sí. Nos vamos a quedar justamente aquí porque sí. ha llamado ahora mismo un marchante sí. que está en la columna sureste de la columna sureña, bueno. y después retomamos, ¿vale? Sí. ¿Os parece bien? Bien, pero me parece muy bien. Tenemos a Luis, ¿verdad? Sí. Hola, buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito cansado, pero muy bien, feliz. Ya imagino. Pues perdónanos que te hayamos increpado con esta llamada, pero necesitamos imperiosamente más información sobre cómo lo estáis viviendo, porque más que nada nosotros aquí que estamos encerrados en la ciudad de Madrid, pues necesitamos saber también cómo lo estáis pasando vosotros. Bueno, ¿cuándo salisteis? Bueno, ¿cuándo salisteis vosotros? Salimos de diferentes ciudades. El 25 se salió de Cádiz, el día 1 se salió de Sevilla, y hoy estamos en Córdoba, que salimos mañana. Yo creo que ya superamos las 60-70 personas. Las 60-70 personas. Sí. Salís de Córdoba y pensáis llegar el 23 de julio a Madrid. Llegamos el 23 de julio a Madrid. O sea, que vais a ir a buen ritmo, ¿eh? Sí, vamos a una media de 25 kilómetros día, más o menos. Wow, 25 kilómetros día. Sí. Supongo que ahora mismo estaréis, te habremos interrumpido en la asamblea que tenéis allí en... ¿Estáis en la capital de Córdoba? Estamos en una asamblea, en la Córdoba capital, en el Boulevard. Y estáis entonces en la asamblea, ¿no? Ahora mismo, yo no sé si escuchas ahí... Está la sí, escuchamos por ahí un poquillo de jaleo. Entonces, que las personas de allí, los vecinos de Córdoba, se están acercando. Supongo que será una asamblea multitudinaria, porque la ciudad de Córdoba... Sí, aquí hay como 300 personas, sí. Qué bien. Está haciendo muy bien. Qué bien. Mira, estamos escuchando ahora mismo los aplausos. Sí, es que me ha apartado un poquito para sí, interrumpir. De, ¿no? ¿De qué estabais hablando allí en la asamblea? Siempre se sigue con la misma sistemática. Se le cuenta a la gente los problemas que hemos visto en nuestro recorrido, el problema principal de cada ciudad, y después se le explica un poquito lo que es el Movimiento 15M y se le dice a la gente que esto es una cosa de todos. Uh-huh. El tema es sumarnos todos y continuar hacia Madrid y que no va a haber respuesta a este sistema loco hasta que la gente no se movilice. Yeah. O sea, que y vosotros... en general tiene muy buena acogida. Sí, ¿no? Que la verdad que desde aquí pues a nosotros nos encanta que cada vez, porque mira, por ejemplo, antes estábamos hablando con los de Barcelona, que empezaron sí. 70 y ya son unos 180, nos ha dicho un compañero. Estamos muy en contacto los unos con los sí, otros. Sí, sí, ¿no? Tenéis aquí una ahí... Aquí ya las barreras entre las ciudades, los de Cádiz nos llevamos bien con los de Sevilla. Bueno. Los de Madrid se llevan bien con los de Barcelona, es una cosa impresionante. Ahí el Betis, man que pierda, no, da igual, ¿no? Ahí los... Bueno, aquí somos todos del Betis, ¿eh? Oye, ¿qué te iba a decir? Estabas diciendo que en cada ciudad estáis como un poco singularizando la problemática de claro, la zona. Claro. ¿Cuál es la problemática de las conclusiones a las que habéis llegado? De las diferentes ciudades, de Cádiz. No nos hemos enterado. A ver, en cada sitio, o sea, lo que estamos contando es un problema muy concreto. Pues en un sitio los problemas con los yesos, en otro sitio los problemas con una empresa que cerró. En un pueblo que estábamos ayer, me parece que se llamaba Posada, pues que había una sola farmacia y el señor cerraba y para despertarle había que llamar por teléfono, y el que no tenía teléfono no podía tener acceso a la farmacia, entonces nos fuimos allí y le pusimos 50 reclamaciones. Bueno, todo, vamos muchas a hacer acciones, acciones, ¿no? Acciones puntuales. Concretas, que es mucho... Claro, se trata de demostrarle a la gente que cuando la gente se une es posible cambiar las situaciones. La verdad que eso es lo bueno, ¿no? Lo de las acciones concretas, porque sobre todo a lo mejor al principio pues se veía como un movimiento pues muy a la diáspora, ¿no? Que no se claro, sabía muy bien. Bueno, pero también ahora... te digo, también te digo, se puede entender, el que quiera entender el movimiento lo puede entender. Lo que pasa es que los medios de comunicación también, algunos medios de comunicación están muy interesados en hacer presentar esto como una cosa solo de jóvenes, una cosa muy anárquica, una cosa que violenta, y no es cierto. Aquí la herramienta trabaja en la no violencia, hay jóvenes y otros que no son tan jóvenes, yo tengo 47 años, hay gente que está indignada porque no tiene dinero y otros que tienen suficiente dinero. Aquí somos muchos los que trabajamos y estamos nuestra vez de vacaciones caminando. ¿Es tu caso? O sea, ¿Tú estás de vacaciones, por ejemplo? Yo soy enfermero y estoy de vacaciones. Y he cogido mis vacaciones para venirme a caminar y a traerme mi maletín para ir curando. Qué bueno, qué bueno, Luis. Y tengo 47 años, no tengo rastas, estoy ya calvo. Y sí, aquí hay críos que sí, que tienen 20 años, 18 años. Y tienen razón y no tienen trabajo, sí. Tenemos que coger este audio y vamos, difundirlo por toda España. Claro, es que, porque intencionalmente dan una imagen, como que, mire, esto, olvídese, esto es solamente para los chiquillos que beben cerveza y fuman porro y son chiquillos inocentes. No, es cierto, aquí hay caminando con nosotros personas de 60 años, personas de 50 años, y sí, hay mucha gente joven también. Hay muchos parados y otros que están trabajando y otros que aprovechan el fin de semana y vienen y caminan con nosotros. No es cierto la imagen que ellos quieren dar. Ya. Bueno. Y además, generalmente, en todas las marchas y en todo el movimiento 15M se ha adoptado la no violencia como método de acción. O sea que donde haya una acción violenta no somos nosotros. Esa es una máxima que se está llevando. Y... Así es. Bueno, ya que nos cuentas que hacéis unos 25 kilómetros diarios, ¿cómo vais soportando el calor? Que ya vamos entrando vaya, en el verano. No, hasta... muy bien. Eso me gustaría decirte que es fantástico, pero no. Vamos aguantando, porque además la mayoría de nosotros no somos deportistas. Y entonces, bueno... ¿Qué es la única pega, vamos... vaya, que por lo demás...? Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? Vamos acostumbrándonos, porque ya lo que vamos hablando unos días, ya te vas acostumbrando un poco, pero no es fácil. Y supongo que habrás conocido ya mogollón de gente en sí, la está muy divertido. En la mira, que venís a esta marcha, porque aquí conoces gente, conoces sitios nuevos. Véndenoslo, Luis, para que se vayan barato, todos los oyentes. Hacer deporte, si es las vacaciones mejores del mundo, y te sale muy baratita. Ya te digo. No, te digo, merece la pena, merece la pena que la gente tenga la experiencia de venirse a caminar con el otro y ve como un señor de 80 años habla en una asamblea donde hay 30 muchachos de 20 años y que los muchachos lo aplauden y lo comprenden y como un niño de 20 años habla y el señor de 80 lo comprenden. Se está extendiendo una sensibilidad nueva y esa sensibilidad yo creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de experimentar y de ver lo que está pasando. Porque si no nos equivocamos mucho, probablemente esto va a hacer historia. Este programa, Luis, se llama Acercando Personas, pero casi, o sea, nos quedamos súper cortos con vuestras marchas. Vuestras marchas sí que acercan a las personas, entonces. Sí, porque sabes que también, mira, cuando llegas y tú te encuentras al arrastre y dices, pero este crío, yo no tengo nada que ver con él. Pero te pones a caminar con él y cuando llevas 5 kilómetros ya te cae mejor. Y cuando llevas 10 kilómetros tú le das agua a ti y ya te cae bastante mejor. Y al final os sentáis los dos con los pies destrozados y ya te cae mucho mejor. Ya lo ves como más igual. Bueno. Gran parte de las diferencias que hay entre los seres humanos es porque no se conocen. Y hay a quien le interesa que haya esa diferencia ese miedo y esa distancia entre los unos y los otros. La verdad que conseguimos saltar esa distancia, empiezas a mirarlo y dices, oye, pues no es tan diferente. Bueno, lleva rastas, yo no tengo pelo y bueno, pero por lo demás no es tan diferente. Llegará y no el es tan día... diferente las angustias que tienen ellos de las que tenemos nosotros. Llegará el día con este movimiento y gracias a este movimiento en el que en Madrid vayamos en metro hablando con el que está sentado al lado. Porque así muchas debería, veces hay muchísimas, vamos, están llenos, ahí todo el mundo como sardinas en lata y el más absoluto de los silencios en el metro. Claro, pero sabes que ese aislamiento hay a quien le interesa, porque en el aislamiento tú tienes temor, te sientes solo y alguien te vende el viaje, tienes que comprar no sé qué, la crema con la que sí todos te mirarán, la ropa que es imprescindible para que tú seas... Y cuando tú sales y hablas con otro y ves que nada de eso hace falta y que en realidad simplemente tienes que cambiar un poquito en tu cabeza y ponerte en disposición y empiezas a salir todo, eso hay a quien no le interesa. Prefieren que seamos animales encerraditos, asustados, consumiendo... A que la gente se ponga de acuerdo y empiece a resolver problemas. Y hay muchos que se pueden resolver muy rápido. Y los gobernantes tienen que comprender que este mundo ya ha cambiado. No es que vaya a cambiar, ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Entonces, o se ponen las pilas o ya están fuera. Bueno, Luis, pues muchas gracias por habernos llamado, por haber participado aquí. Muchas gracias también por ese espíritu bueno que tienes, que nos has transmitido hoy. Y nos quedamos con ese mensaje, que el mundo y la conciencia ya ha cambiado. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Venga, hasta luego. Bueno, ahora si nuestro querido técnico nos puede poner una música que se llama... Ernesto, ¿cómo se llama? Se llama música, como has dicho toda la vida. Toda la vida. Yo soy así, habrá que quererme. Carga ya la infantería apuntando su metal. Presurosas hordas corren, solo tratan de escapar. Hay disturbios en el centro, la ciudad en llamas está. Las vidrieras están rotas, en las calles sangre hay. Bombas de gas, bombas de gas, bombas de gas. Estallarán en tu ciudad y sin piedad. Es terrible su sirena, insoportable su lular. Los heridos custodiados van directo al hospital. Detenidos, conducidos a la dependencia policial. Intuyo, Ernesto, ¿cómo se llama la canción? Bombas de gas, ¿no? Sí, sí, es Bomba de Gas. Viene el último proyecto de Los Violadores, del grupo argentino. El proyecto se llama Rey o Reina. Lo han sacado ahora lo sacaron en el 2009. Violadores es el primer grupo de punk argentino. Y la verdad es que yo me acordé bastante de la canción, porque desde lo que le comenté a Antonio el otro día cuando estuve aquí, me enviaron colegas que están por ahí siempre de rula, no sé dónde estará, la verdad es que me lo envió por Gmail, el enlace de la página, y estuve hablando con él y se me olvidó preguntarle dónde estaba. Pero bueno, siempre andan por ahí de rula y tal, y me envió una página, que la comenté a ti también, la de Stop Cartel, uh-huh. que estuvieron enfocando en la plaza Sintagma, ¿es? Bueno, la pronunciamos en español, Sintagma, aunque en griego es Sintagma, pero la estamos en España, la pronunciamos en español, es Sintagma. Pues la estuvieron enfocando durante los dos días de la huelga. Y durante los dos días de la huelga se vieron disturbios, pues el primer día, por la noche, yo la dejé los dos días, según iba llegando a casa, la iba viendo en el ordenador y estaban todo el rato, la plaza, hostias, todo el rato, y hasta el segundo día, hasta la votación, no empecé a ver cocos, no empecé a ver cócteles Molotov, siempre fueron al principio piedras, siempre fueron palos, el mobiliario, pues eso, las sillas, lo que tengas a mano, y lo que sí vi durante los dos días era las bombas de gas de los maderos de allí. Eso sí que lo estuve viendo durante los dos días, como cada vez que se reunían más de 25 personas o 30, tiraban un bote de humo para dispersar a la gente. Y la verdad es que según lo veía, la canción estaba lo que me venía todo el rato a la cabeza. Claro. Bueno, pues precisamente lo que estaba relatando Ernesto es consecuencia de lo que estaba relatando Antonio. Sí. Que se había quedado contando precisamente otra de las medidas, ¿no? Sí. Pues continúa. Después de escuchar, para situaros, después de escuchar al marchante en Sevilla, que estamos intercalando estas dos historias desde Barcelona y desde Sevilla, pues para ir informando también de cómo están nuestros marchantes que van a llegar pronto a Madrid. Hay que informar sobre lo que pasa sobre todo en España, sobre todo, y sobre todo esta gran llegada de nuestros compañeros que vienen del norte, del sur, del este a Madrid, para que algo se haga también en este país. Así, a ver si podemos organizarnos bien y darles alojamiento. Que sí, eso ya, va a ser ya están un en ello muchos compañeros y vamos, hay que ser solidarios. Sí. Bueno, Antonio. Retoma. Entonces, recopilamos. Me has preguntado, Lourdes, sobre la violencia política. Sí, hay. El movimiento en Grecia es poco diferente al de España. Aquí se ha registrado violencia, sobre todo en Barcelona, aquel día. Que se ha registrado, se ha recibido. Se ha recibido violencia, sobre todo, y por parte de gente que ni estaban tan implicada con el 15M. En Grecia las cosas son un poco diferentes, porque sí, allí, sí hay estos episodios, digamos, violentos, y también... Yo no justifico nada de violencia, pero claramente el pueblo tiene que ejercer una defensa legítima, porque aquí se está prácticamente aniquilando al pueblo. Con estas medidas se le está aniquilando. Y episodios de violencia política, sí, como he dicho antes, en Grecia Central, contra diputados del PASOK, contra... sobre todo que los manifestantes han rodeado los lugares de reunión, su despacho, tuvieron que dormir dentro del despacho o salir hasta pegados, porque algunos los han pegado, pese al cordón policial. Ayer el ministro de la Protección de los Ciudadanos, que tiene muchas responsabilidades en los sucesos de la semana pasada, porque ha dejado que desear mucho con la gestión de las manifestaciones, sobre todo con la gestión de la actuación de la policía. Ha dicho que ha recibido amenazas, sobre todo a su familia, a su mujer, a su hijo, y que ha caracterizado a los que ponen amenazas a su familia como inmorales, así. Bueno, y que prácticamente hoy, Lourdes, otra cosa ha sucedido, o sea, una ocupación de una televisión local en Trikala, que es una ciudad de la Grecia central, a unos 300 y pico kilómetros de Atenas, con una diputada del partido del gobierno del PASOK, tenía una entrevista en esta emisora y los indignados han invadido esta emisora. Mientras la diputada respondía a preguntas, los diputados, los indignados la increparon. La diputada tuvo que suspender su entrevista, irse de la televisión, escoltada con cordón policial enorme, y los indignados, después de que la diputada se fue, pronunciaron un discurso dentro de la televisión. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa diputada en la televisión? Bueno, justificando las medidas, más o menos hablando de cosas muy abstractas, Lourdes. Pues supongo que maquillando un poco todo lo que nos has estado tú contando, ¿no? O sea, lo mismo pero con otras palabras. Sí, un poco justificando las medidas de ajustes que eran claramente necesarias, que son... que eran necesarias para la supervivencia de Grecia. Así. Yo una de las cosas también con la que me he quedado es cuando has dicho que el máximo rector del Eurogrupo decía que Grecia iba a estar como parcialmente, ¿no? O una mitad, ¿cómo era lo que...? Que tiene que perder una parte de su eso soberanía. Eso es, que tiene que perder una parte de su soberanía. Sí. Para que un político de ese calado diga eso... Ya tiene que estar la situación... No, más que nada, Lourdes... Porque aunque lo haya maquillado, pero ha dicho. Lo ha dicho. Ha salido en todos los periódicos. El lunes. Ha salido en todos los periódicos. Esto. Hasta aquí en España ha salido. Y nada. Entonces yo he pensado... cuando he visto estas afirmaciones, estas declaraciones, que algo han pactado el gobierno griego aún más, se ha quitado los pantalones. Pero yo te diría una cosa. Sí. Esa pérdida de soberanía se ve más en Grecia, pero está en casi todos los países. Y yo también iba a indicar eso ahora mismo, porque me viene a la cabeza justo una fotografía del mundo del otro día. Sí. Y salía Zapatero, salía Rubalcaba y luego era un concierto en el Congreso por las víctimas. Y justamente la foto es la imagen de ellos dos con la batuta del director, pero solo salía la mano con la batuta. Sí. Y era muy ilustrativa porque era como ahí están los dos títeres dirigidos por la batuta. La batuta de, ya sabemos, de las entidades financieras como puede ser el Banco Central o... Lo explicó bastante bien el otro día. O también, Lourdes, ya que tienen tanto poder estas... agencias de calificación, hasta Moody's, Standard & Poor's... Sí, el 90% del mercado tiene entre Moody's, Fitch y... Standard & Poor's. Sí, esa es. Pero la cosa es que lo explicó bastante bien el otro día. Eduardo Galeano, en Radio 3, le hicieron una entrevista y decía que es indignante, justamente esa palabra que se utiliza muchísimo, pero es que define bastante bien el estado de ánimo de la gente... Y lo que significa alguna declaración es cada vez que un país dice estamos haciendo bien los deberes, como lo dice España, como lo dice Irlanda, como lo dice cualquier país que atiende a lo que le obliga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, es que es insultante que diga estamos haciendo bien los deberes. O sea, entonces el gobierno, ¿a quién responde? ¿Quién le pone los deberes? O sea, si tú atiendes a los deberes que te ponen, ¿qué más te da que estés tú o que esté otro? Si el que pone los deberes es un venda de fuera. Entonces, ¿qué soberanía es esa? Cuando tú atiendes, te ponen los deberes y tú los haces. Con tu pueblo. Ya. Yeah. Y después, Lourdes, la cosa que también tengo que subrayar aquí es que los efectos de estas medidas de ajustes ya son palpables, ya son evidentes en la sociedad, porque también el Ministerio de Educación, la semana pasada, el viernes, ha sacado ha anunciado unas medidas de reforma universitaria muy, muy, muy dura. O sea que una de las pocas cosas que positivas del país heleno era la gratuidad de los libros de textos en la universidad, de la gratuidad de la universidad, prácticamente. El Estado se encargaba de todo. Ahora esto se va a perder. Se va a perder porque se aplicarán tasas y después, claro, de todo eso el Estado ya quiere desprenderse del problema universidad en Grecia. Que los rectores y los profesores ya no son elegidos, los rectores no serán elegidos por los estudiantes, sino designados por otras autoridades, no se sabe quién. Bueno, pero es que eso también realmente en España ocurre, sí. Pero ocurre de forma un poco agazapada, porque los estudiantes tienen voto y entonces en las campañas siempre dicen que, bueno, que el rector que se pone en la universidad lo eligen los estudiantes, pero en realidad los estudiantes eligen, por lo menos en mi universidad, que es la Universidad Rey Juan Carlos, eligen no más del 10% de todos los votos, porque el resto son votos de los profesores doctores, que precisamente si son doctores y si están puestos ahí es a manos del rector anterior. Es decir, allí eran es una pescadilla que se muerde la cola y bueno, aunque pasamos por este tema a hurtadillas, sí. A mí me gustaría también señalar que, por ejemplo, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido por fin destituido de su cargo o al menos en esas están gracias al Tribunal Constitucional que ha dictado sentencia. Bueno, me parece bien. Ernesto, a mí me gustaría también que nos contaras un poco cómo lo has vivido tú desde todo este movimiento en Grecia, porque sé que te indigna bastante y así nos lo has contado muchas veces. ¿Y por qué te has movido para hacer, por ejemplo, en la radio en la que tú estás, por qué te has movido a hacer un programa sobre Grecia? Pues igual que casi todos los que he hecho. Yo, lo sabes, en la historia del programa siempre he ido metiendo lo que me ha ido importando, lo que he visto que... cuando haces un programa, la verdad que tampoco piensas en que vayas a cambiar el mundo. Yo imagino que es como cuando haces un disco, tampoco piensas que vayas a cambiar el mundo con ese programa ni con esa música, como tú dices, o con ese disco. Pero lo que sí que dices es que al menos lo he soltado. Al menos lo que tenía dentro se lo he dicho, ¿sabes? A quien sea. Y además es que te quedas tan de puta madre, lo que te dije cuando te llamé, que te dije que me había quedado de puta madre, que es que había dicho todo justo lo que quería. Es eso, es saber que justamente lo que le tendrías delante a uno de los que organiza todo esto, a uno de los que es capaz de, con las miserias de la gente, hacerse rico, pues a ellos siempre les interesa que no se oiga, a ellos les interesa que lo que más les hubiese gustado es que hubiesen hecho los recortes, la gente se hubiese ido a casa, se hubiese visto un partido y luego el sábado al centro comercial. Eso es lo que les molesta, es que haya alguien que diga lo que ellos hacen, sin tapujos, sin vaselina, que es lo que te ponen siempre. Bueno, pues ya nos estamos acercando, no, ya nos hemos pasado de las 10 de la noche y a mí me gustaría, para cerrar el programa, que por cierto, supongo que todos los oyentes y las oyentes habrán notado que no está aquí Gabriela, que no ha podido venir, pero que la tendremos el miércoles que viene, no nos ha abandonado. Me gustaría ya hacer una última valoración, Antonio, Ernesto, de las expectativas, sobre todo que tienes hoy, que no sé cómo van a ser, no sé cuáles son tus expectativas en Grecia, sobre todo hoy que tienes ese toque un poco más triste. No, triste, claro, triste por todo eso, no estoy, claro, contento. Pero digamos que esperanzas tengo porque el pueblo, a pesar de los gaseamientos, a pesar de todas las violencias, a pesar de todo, aún está en síntoma. y en Tesalónica, en la Torre Blanca y en otras ciudades, en las plazas. Entonces significa que ya no teme nada, ya está decidido a ir a por todas y hasta que estos se vayan, está allí. Entonces esto me llena de esperanzas. Bueno, pues palabras de esperanzas siempre en este programa. ¿Y Ernesto? Yo la verdad es que las que me transmite Antonio. Yo por lo último que me ha llegado ha sido el comunicado que me ha pasado Antonio, sí. El que ha leído, que me lo ha enviado al correo. Y ver a la gente con esa determinación, la verdad es que te llena de esperanza más que nada porque como nos vemos en la lista, ¿sabes? Porque ya no sea porque sea el pueblo griego, porque sea el pueblo español, porque sea el pueblo de donde sea, que diga que hasta aquí se acabó y que no vamos a dejar que nos piséis más y que si nos vais a intentar pisar, que nosotros también tenemos botas, pues eso la verdad es que alegra. Bueno, pues con estas palabras, como siempre, intentamos sacar el lado positivo a las cosas y si no las hay, pues intentamos sacar el buen futuro, el futuro esperanzador. Con esto nos despedimos para la semana que viene, que como siempre estaremos aquí a las 9 y que también estará Gabriela. Seguiremos hablando de las marchas y el tema central aún no lo hemos decidido, pero tema central habrá porque hay muchísimos temas centrales hoy en día. Hasta el miércoles que viene. Gracias. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural.